tuvo lugar el día 28, la tercera comisión de la Asociación Cósmica de Corea, en el Palacio de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, bajo participación de miembros de esta organización. En la reunión se debatieron problemas para asegurar con éxito el Simposio sobre Ciencias y Tecnología del Cosmos 2017.